Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 7 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país, pero ya dentro de poco será, ya no va a ser el único, ¿eh? Ya van a haber varios noticieros digitales del centro del país. Y en eso va a tener mucho que ver Radiómetro, o más bien dicho, metroaguascalientes.com. Pero bueno, mientras eso sucede, o mientras eso se afianza mejor, ya ve cómo son los proyectos que no tienen nada que ver con el dinero, lamentablemente. Esto es el resumen de las noticias. El alcalde de Calvillo, Humberto Gallegos Escobar, presume que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió las intenciones del gobierno estatal para clausurar su rastro. El asunto del monumento a la familia sigue dando de qué hablar. El Mosco Reyes se monta en el Guateque. El Instituto de Educación de Aguascalientes entregará reconocimientos a los ganadores de la cuarta convocatoria de equidad y género. Le vamos a platicar lo que sucedió durante la reunión del Cabildo en el municipio de Aguascalientes. Ya empieza la cooptación electoral disfrazada de reuniones con comités de colonos por parte del municipio. El gobernador del estado anuncia la realización del segundo foro nacional Aguascalientes 2006, proyectos exitosos en México. Y en nuestra sección ciencia, el colmo. Los Estados Unidos quieren convertir a los tiburones en espías. Le vamos a tener los detalles. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Y antes de comenzar con el noticiero, amigos cibernautas, les quiero dar las gracias a todos los ciberciudadanos que estuvieron haciéndome comentarios en las últimas horas con respecto, en algunos casos, al blog, en otros casos precisamente a la manera en cómo se pueden comunicar con metroaguascalientes.com para hacer sus comentarios. También le quiero dar enormes gracias a varias personas que me han estado haciendo algunos comentarios. Al diputado Arturo Robles, de quien es el promo que usted escuchó hace un momentito, por sus muy amables comentarios. Muchas gracias, señor diputado, por sus comentarios en este sentido. También le quiero dar las gracias al señor Raúl Cisneros, quien también se comunicó por medio de correo electrónico a esta redacción para hacernos algunas preguntas y también algunas sugerencias, sobre todo en el aspecto de los videos. Vamos a estar checando a ver si los podemos incrementar en cuanto a su resolución sin tener que hacer unos videos monstruosos, que es ahí donde empieza el gran problema. También le quiero dar las gracias a don Gustavo Arturo de Alba por sus comentarios con respecto a los audios de las opiniones. Muchísimas gracias. A Alberto Ochoa también por sus agudísimos comentarios con respecto a algunos de los vínculos que están sueltos, sobre todo en el video de lo de la mesa redonda de análisis de los medios de comunicación en Aguascalientes. También muchas gracias por sus comentarios. También tengo aquí a Andrea Lodi, que nuevamente se comunicó desde Chile para hacernos algunos comentarios con respecto a lo chistoso que hablamos aquí en México. Muchas gracias por el comentario, no esperaba menos. Y también le quiero dar las gracias al bloguero Giovanni, quien también nos hizo comentarios con respecto a los comentarios que hice ayer respecto a lo del gobernador de Puebla y al gobernador de Aguascalientes. Sí, efectivamente, fue un comentario de mal gusto el que hice yo, y me disculpo si a don Giovanni y si algún otro ciudadano le molestó lo que comenté. Sin embargo, debo de aclarar que el comentario que hice, que aunque fue de mal gusto, no, ahora sí que iba para los iniciados en este asunto. Y es que precisamente ayer, en la reunión de la CONAGO, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, inusitadamente y ante los medios nacionales, saltó a la defensa de Mario Marién, a quien calificó de su amigo y de víctima de los medios de comunicación de Aguascalientes. Mi comentario, reitero, de mal gusto, iba precisamente en el sentido de que ya había algunas voces que decían que Luis Armando Reynoso Femat se iba a poner del lado del gobernador Mario Marín, cosa que resultó cierta. Es por eso que yo hice ese comentario, y en todo caso mi error fue precisamente no ampliar un poco más en este sentido. Pero de todos modos, le asiste la razón al ciberbloguero, al bloguero Giovanni, y créame que vamos a tomar muy, muy, muy en cuenta esos comentarios. Y ahora sí, déjeme le platico que durante este fin de semana Calvillo vivió un agitado movimiento. Y es que el alcalde de Calvillo, Humberto Gallegos Escobar, le plantó cara al gobierno del estado cuando este intentó, por medio de Licea, clausurar el rastro municipal de Calvillo. De alguna manera, el gobierno municipal logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera del caso y que revirtiera esta decisión gubernamental. Pero ¿quién mejor para platicar este asunto que el propio alcalde Humberto Gallegos Escobar? Por ahí incluso ni siquiera se logró consumar la clausura total del rastro. Por ahí se hizo una clausura de ciertas áreas del rastro. Y bueno, todo esto y el procedimiento como se llevó, de acuerdo a las autonomías del municipio, que fueron los argumentos, y todas estas pruebas, videos que se presentaron conforme el procedimiento que se llevó de estas personas que vinieron a hacer la supuesta clausura del rastro, fue lo que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la cual giró instrucciones a la Secretaría de Salud y aquí al gobierno del estado, al área también de salud del gobierno del estado, para que obviamente no se realice acción alguna que impida el funcionamiento del rastro. Toda vez que incluso se presentó la propia acta que estos señores levantaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también fue como elemento de prueba para poder definir la Suprema Corte de que se ordenaran, se instruyeran a estas dependencias de que no hicieran acto alguno que impidiera el funcionamiento del rastro. Son de algunas cuestiones que nosotros también nos hemos preguntado, don Jobo, pero bueno, que en determinado momento la Suprema Corte de Justicia tendrá que estar determinando cuáles son las principales causas o lo que motivaron a estas autoridades a ir a clausurar. Eso es parte también de lo que nosotros estamos investigando, a ver por qué repentinamente, y por qué no fueron todos los rastros, y porque no nomás fue el rastro de Calvillo, sino que también fue el rastro de Asientos. Y incluso los mismos supervisores por ahí traían al parecer las instrucciones de clausurar también el de Jesús María. Entonces eso es lo que a nosotros también nos sorprende, porque repentinamente, si en otras ocasiones habían venido, hacen una o dos observaciones, obviamente se corrigen algunos detalles por ahí y se sigue funcionando. O sea, no desconocemos en realidad el fondo de esta situación. Y vaya que se ha especulado cuál pudiera ser el verdadero fondo de esta situación. En el blog que se llama aguascalientesblog.blogspot.com, usted puede encontrar más información de parte del periodista que ahorita radica en Calvillo, Juan Manuel Robledo, quien tiene más de cerca toda esa información con respecto a lo que está pasando ahí en Calvillo. Por lo pronto, la pretendida y presumida visión municipalista del gobernador Luis Armando Reynoso Femat probablemente sufre una grave mella luego de este incidente con el municipio de Calvillo. Y el asunto del monumento a la familia sigue dando de qué hablar. Apenas ayer yo le estaba comentando que había varias versiones en el sentido de que mucha gente se está oponiendo a la erección de un monumento a favor o en todo caso conmemorando la visión aguascalentense sobre la familia. El gobierno del estado dice que esto es un homenaje de parte del gobierno del estado hacia la familia. Pero por otro lado, hay otras voces que se han juntado y que dicen que el asunto del monumento a la familia es absurdo, sobre todo por el tremendo costo que este podría tener de 7 millones de pesos. Y a los comentarios ya se sumó otro personaje, el senador de la República, Alfredo Reyes Velázquez, mejor conocido como el Mosco, quien criticó fuertemente esta iniciativa gubernamental. Que no podemos tener bolsas de recursos públicos para estarlos aplicando en ideas personales de alguien, ¿sí? Entonces, si 7 millones son pocos o son muchos, yo digo, ¿cuánto se llevaría? Pongo el ejemplo así directivo. ¿Cuánto se llevaría a arreglar dignamente el rato de Calvillo y el rato de Cierto? Es inmedible. Entonces, si se puede hacer un convenio con artistas aguascalentenses para que ellos planten su arte y lo pongan a disposición de la ciudadanía, eso no costaría, sino en el ánimo de que asuman su responsabilidad de poder legislativo. Es que hay que recordar, pareciera de repente, que en Aguascalientes hay un poder ejecutivo por encima de los otros poderes. Cabe recordar que cuando Alfredo Reyes Velázquez fue presidente municipal de la ciudad de Aguascalientes, construyó o erigió dos monumentos, uno a la Catrina y otro a el Gallero. Pero estos monumentos, de acuerdo a las versiones del propio Alfredo Reyes Velázquez, fueron construidos a manera de donativos por parte de artistas locales, y es lo que propuso para la erección de este monumento a la familia. ¿Usted qué opina, amigo cibernauta? A final de cuentas, y como yo se lo comentaba el día de ayer, las ciudades, las grandes ciudades sobre todo, se caracterizan por su arquitectura o por su visión industrial o por sus playas o por su cercanía a recursos naturales espectaculares, y también la gran mayoría de las veces también se destacan por sus monumentos, por sus palacios, por sus estatuas, por muchos elementos. Entonces, ahora sí que vuelvo a lo mismo e insisto, probablemente el gran fallo del gobierno del estado radicó en no haber puesto a consideración del ciudadano común la erección de este pretendido monumento a la familia. Y ahora que el pial está tirado a la calle, pues entonces vamos a ver quién termina por recogerlo. El Instituto de Educación de Aguascalientes, por medio de la Coordinación de Equidad y Género de la Dirección de Educación Básica, realizará la entrega de premios y reconocimientos a los docentes e instructores del Comité de Fomento Educativo del Estado, que fueron ganadores de la cuarta convocatoria de Equidad y Género, y este evento tendrá lugar este jueves 9 de marzo a las 12 de del mediodía en el Centro de Tecnología Educativa Umbral. Esto lo dio a conocer Guadalupe Huerta Martínez, coordinadora de Equidad y Género, quien señaló que el objetivo del evento es impulsar la reflexión, el análisis y la realización de acciones concretas para favorecer las relaciones de género para que sean más equitativas en la comunidad escolar desde alumnos, maestros y padres de familia. El Congreso de la Unión ha manifestado que el problema de la violencia en general se tiene que atender de la escuela como medicina preventiva y desde las procuradurías como curativa, por lo que se están apoyando estas actividades desde la Federación por la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual se festejará este 8 de marzo. El evento concluirá con la conferencia magistral Perspectiva de Género en la Educación, que impartirá la maestra Beatriz Cañizo Cosío, secretaria de Desarrollo Social del Estado. El Cabildo de Aguascalientes se reunió ayer en la sesión ordinaria abierta que corresponde al mes de marzo de 2006, en donde, como lo marca el Código Municipal, se abrió la convocatoria para que los ciudadanos interesados en exponer temas de interés general pudieran tener acceso a la tribuna municipal. Sin embargo, pena, vergüenza total nos debe de dar a los ciudadanos esto. ¿Sabe por qué? Porque no se recibió ni una sola solicitud de participación por parte de la sociedad. Es aquí, amigo cibernauta, y yo me agrego a esta crítica, en donde se demuestra que para criticar somos buenísimos, pero a la hora de tomar el toro por los cuernos, no valemos un gorro, amigo cibernauta. Aunque también cabe aclarar que el municipio de Aguascalientes falló brutalmente en dar a conocer esta convocatoria. O digo, ¿usted se dio cuenta? Yo apenas me estoy dando cuenta, amigo cibernauta. Pero bueno, en esta sesión, el secretario del ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, certificó la publicación de la convocatoria para participar de acuerdo como lo marca el Código Municipal. Sin embargo, hasta antes de iniciar con la reunión, no se presentó ni una sola solicitud para disertar temas de interés público o particular. Y ahí queda reiterado el fallo garrafal del municipio de Aguascalientes en dar a conocer esta iniciativa. Por su parte, los ediles, de acuerdo al orden del día, aprobaron la asignación de nomenclatura para el fraccionamiento Lomas del Gachupín, en donde se autorizó nombrar 8 calles que conforman este asentamiento ya regularizado, que se encuentran al sureste de la ciudad. El Cabildo también aprobó la asignación de nomenclatura a las vialidades correspondientes al condominio horizontal La Punta, ubicado al noroeste de la ciudad, con lo que se autorizó de manera formal el nombre de 6 calles que conforman este conjunto habitacional. Irónicamente, el municipio no da cuenta de los nombres. Habrá que echarnos una vuelta por allá, no vaya a ser que uno de estos nombres vaya a resultar de alguien que esté ahorita fungiendo como alcalde o como funcionario municipal. También los ediles, de manera unánime, consintieron permutas de varios predios que tienen aquí en la ciudad. Lo importante, y espero yo tenérselo para el noticiero de mañana, amigo cibernauta, será los nombres que se le colocaron a estos fraccionamientos, a sus calles. De veras, no vaya a resultar precisamente como sucedió durante el trienio de Alfredo Reyes Velázquez, en las que en una de esas el municipio, es decir, el cuerpo edilicio, autorizó la nomenclatura de una calle como Alfredo Reyes Velázquez. Y fíjese que durante los tiempos electorales, si hay algo que funciona o empieza a funcionar cuando se acerca el tiempo electoral, son los comités de colonos. Es sabido, y como decía Francisco Gabilondo Soler, por muchos sabedores es sabido, que se empiezan a reunir los comités municipales para entonces otorgar despensas, para otorgar huevo a precio muy barato, para otorgar leche a precio muy barato, para regalar pelotas, para llevar payasos, para buscar apoyos cuando se acercan las elecciones. Y déjeme decirle que ayer el alcalde Martín Orozco Sandoval y los funcionarios del municipio analizaron los problemas y necesidades que aquejan a los habitantes de los fraccionamientos. Déjeme decirle cuál es. Ah, ya está, aquí están: La Estrella, Guadalupe Peralta, Alta Vista, Villa del Pilar, Casablanca, Ojo Caliente 3, Pilar Blanco, Ojo de Agua, Primavera y Morelos. Estas colonias tienen la característica, y esto lo puede usted comprobar con los últimos resultados de las votaciones, son los lugares en donde anda flaqueando un poquito la votación a favor del Partido Acción Nacional. Pues bien, el alcalde se trasladó hasta allá con miembros de su gabinete, entre estos los titulares de Desarrollo Humano, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Capama y Seguridad Pública. Y el edil allí informó, entre otras obras más relevantes que se han ejecutado, la pavimentación de calles, construcción de parques recreativos, conexión a la red de agua potable y el alcantarillado en varias colonias, restauración de camellones centrales y también la dotación de servicios públicos en general. Mire, ¿por qué le estoy diciendo yo esto del clientelismo electoral que está cometiendo en estos momentos el municipio de Aguascalientes? Pues Fíjese que yo vivo en una colonia que está después del tercer anillo de circunvalación aquí en Aguascalientes. Y me consta, nadie me lo ha platicado, nadie me lo ha dicho, ni tampoco lo supe de oídas. Me consta que varios vecinos de la colonia en donde vivo se han dedicado recientemente a volantear que estarán autoridades municipales acercándose a nosotros, los colonos, para ver qué posibilidades hay de que escuchemos alguna plática y de que también recibamos lo que le comentaba, el huevo a bajo precio, la leche a bajo precio, servicios y pelotas y cuantas cosas para nuestros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se acerca uno a este tipo de eventos, se da cuenta de que entre uno y otro comentario se les dice a los ciudadanos: recuerden que es necesario que haya continuidad, recuerden que es necesario garantizar que siga este tipo de gobiernos, recuerden que es necesario hacer esto, todo en favor precisamente del Partido Acción Nacional. Repito, a mí me consta, yo lo he escuchado, nadie me lo ha platicado. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, convocó ayer a los distintos gobiernos de la República Mexicana a participar en el segundo Foro Nacional Aguascalientes 2006, Proyectos Exitosos en México, que se realizará del 5 al 7 de abril para el intercambio de experiencias que contribuyan a forjar una mejor nación con desarrollo equitativo e integral. En el seno de la vigésima segunda, ¿qué estoy diciendo, amigos cibernauta? Bueno, de la 27 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, usted disculpe mi incapacidad para recordar cómo se dice, Reynoso Femat llamó a estar presentes en este foro y compartir los programas viables de cada entidad y que permitan elevar el nivel de vida de los habitantes en las distintas zonas de México con estrategias que han aprobado su éxito y son aplicables en otras partes. Destacó que su gobierno mantiene la apertura y la opinión y propuesta de todos los sectores de la sociedad, de los estados y los municipios para fortalecer una propuesta de gestión que tiene como meta el bien común y el progreso de Aguascalientes. Sin embargo, y aquí viene mi comentario muy personal, entonces, ¿por qué está pasando el asunto del impuesto sobre la nómina? ¿Por qué está pasando el asunto del monumento a la familia? Alguien está redactando mal estos boletines. A continuación, nuestra sección ciencia. Y es que de verdad, ahora sí que es el colmo, amigo cibernauta. Los Estados Unidos quieren convertir a los tiburones azules en espías. Hágame usted el desgraciado favor. Científicos del Pentágono están planeando convertir a tiburones en espías de sigilo capaces de seguir la ruta de buques sin ser detectados. Según publica la revista New Scientist, los especialistas quieren controlar a los animales instalando electrodos en sus cerebros. El objetivo del proyecto es explotar la habilidad natural de los tiburones para desplazarse por el agua, detectar delicadas pendientes eléctricas y seguir el rastro de sustancias químicas. El programa también intenta profundizar en los estudios que existen en el campo de implantes cerebrales. Estos implantes consisten en una serie de electrodos que se injertan en el cerebro del animal que después se pueden usar para estimular la función de distintas áreas. Esta tecnología ya se aplica en áreas como el control de movimiento de peces, ratas y monos. Los investigadores planean ahora lanzar tiburones azules con injertos en el cerebro en las aguas de la Florida. ¿Qué le pareció esa nota anterior, amigo cibernauta? ¡Uy, de plano! Pero bueno, en fin. A continuación, las agendas, y me va a dar mucha pena decirle que las agendas hoy de plano están patéticas, amigo cibernauta. ¿Por qué? Porque el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, y el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, tendrán agenda privada. No van a atender a nadie. Ok, está bueno pues. Sin embargo, sí habrá alguna actividad extra por ahí. Habrá una conferencia de prensa en la que se presentará el programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2006. Será hoy a partir de las 9 de la mañana en el Salón La Rueda del Hotel Holiday Inn. Esta invitación está dirigida para periodistas, pero si usted se quiere aventar de gorra el desayuno, pues llévese una cámara. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta, seguirá igual de caluroso, así que prepare las mangas cortas. Durante la mañana, el viento soplará del sur-suroeste a 10 kilómetros por hora, y durante la tarde y noche soplará a 3 kilómetros por hora desde el oeste-suroeste. La máxima será de 30 grados centígrados y la mínima de 5 grados centígrados. Y para acabarla de amolar, todo el día se mantendrá despejado. Y ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este noticiero Radiómetro. Dentro de poco dejará de ser el único noticiero digital en el centro del país y pronto le daremos los detalles de todo este asunto. Por lo pronto, le deseo a usted que tenga un excelente martes. Todavía no es momento de portarse mal, pero ya mero, ya mero, ya mero llega el viernes. Cuídese, amigos cibernautas.